¿Qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Buen día para vos, bueno, para toda la audiencia también. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, bien, todo bien. Bueno, Diego, ahí vi unos números que difundió ayer el gobierno provincial de lo que significa la cláusula gatillo, la suba de jubilaciones, el mínimo, lo que va a ganar el empleado estatal a partir de septiembre con, bueno, con el aumento de la cláusula gatillo y también la recuperación de la medida que anunció Massa de devolver el IVA, el impacto que va a tener en el salario de trabajadores y trabajadoras del Estado provincial. ¿Qué resumen me podés hacer de eso? A ver. Bueno, sí, lo que se difundió de alguna manera es el impacto que tiene las medidas del gobierno provincial y en conjunto con las medidas que, como decías, dictó el ministro de Economía, Sergio Massa. Nosotros, desde el ámbito provincial, en el marco de los acuerdos paritarios, sí que se celebraron en agosto con la intersindical por un lado y con los docentes, activamos la famosa cláusula gatillo, sí que se había comprometido por estos meses, de que una vez que el INDEC informe, ¿sí? El IPC, el Índice de Precios al Consumidor, en este caso el que se aplica para los estatales es el que se publica o se elabora para la región pampeana, se iba a replicar sobre fin de mes, ¿sí? En el mes que se informara. Esto fue el día miércoles. Para la región pampeana el aumento va a ser, el índice fue del 12,2, ¿sí? Entonces, bueno, sobre fin de mes se va a estar liquidando los sueldos con ese aumento, ¿no? Del 12,2. Nosotros ya en el marco de estas paritarias, el mes pasado habíamos dado un aumento del 6,4, ¿sí? Son aumentos acumulativos, así que en el marco de este acuerdo nosotros llevamos ya un 19,40 de alguna manera de aumento y en el año del casi el 80%, ¿no? Claro. A eso se suma la medida de la devolución del IVA, perdón, a nivel provincial a su vez, para el caso de los jubilados, donde también se reaplica este aumento, el gobernador dictó una medida para que los jubilados no cobren, los jubilados del Instituto de Seguridad Social, no Sí. cobren menos de 200 mil pesos, Claro. ¿sí? Entonces, esas dos medidas más la devolución del IVA, bueno, hacen que el aumento que se daba, por supuesto, se incrementa porque de alguna manera le queda a los trabajadores mayor dinero disponible, ¿no? Bien, Diego, te consulto por lo que está ocurriendo en la dirección de rentas. Sí. En marzo pasado parecía que bueno, se había solucionado el conflicto, se firmó un acta acuerdo, ahí estaban todas las partes conformes, parecía. ¿Y qué pasó en el camino que ahora parece que vuelve el conflicto? A ver, bueno, te comento, ayer se convocó, el miércoles en realidad, se convocó una nueva reunión de paritaria. Sí. Sí, lo que había sucedido en la primera, si ustedes recuerdan, es que de alguna manera no pudimos llegar a un acuerdo, había una interpretación distinta sobre la convocatoria que había hecho trabajo, donde los trabajadores de rentas querían incluir temas que no estaban, entendíamos nosotros, convocados por trabajo. Lo que se hizo es pedir una aclaratoria a trabajo y se convocó nuevamente a la reunión para esta semana. Llegado el momento de la reunión, la parte gremial bueno, no estaba de acuerdo con el temario y lo único que manifestó o que solicitó es que se transcribiera en el acta, bueno, la negativa, sí, a suscribir el acta de marzo, y bueno, tenían un archivo que trajeron un pendrive y quedó reflejado distintas expresiones que corresponde que se transcriban, porque bueno, es de alguna manera la opinión de ellos, pero no pudimos avanzar, ¿sí? Nosotros le dijimos que muchos de los puntos que solicitaban, y lo volvemos a ratificar, no corresponden al ámbito de paritario, exceden lo que es el ámbito de paritario. En virtud de eso no se pudo avanzar. Digo, aquel o aquella que no está al tanto de lo que está ocurriendo. Sí. Porque parece, el conflicto se solucionó en marzo. pero que ATEC pretende tratar otros temas además del acta ese que se firmó en marzo. Claro, exactamente. Ah. Para ratificar el acta requieren que se traten otros temas. Ah. En el acta de marzo solamente, o sea, uno se va a ratificar o a refrendar, es de alguna manera lo que se firmó o se comprometió en determinado momento. Entonces, en ese sentido, lo que decimos es, el acta de marzo constaba de dos puntos que incluían al Ejecutivo, que era mandar un proyecto de ley donde se incrementaba el porcentaje que va al cobro del estímulo. Eso ya salió la ley. Sí. ¿Sí? Y por otro lado, mantener la proporción que tenía rentas en esa distribución. El 4,5, sí, ese 4,5 por mil. Claro, de ese porcentaje hay una proporción que va a rentas y otro va a otras dependencias. Sí. Eso, una vez que salió sancionado, que en realidad no cuando salió sancionado, sino cuando se presentó el proyecto, inmediatamente nosotros empezamos a cumplir y lo que restaba, que era el tercer punto, que era una vez cumplidos los dos anteriores, se refrendaba el acta por las dos partes en el ámbito paritario. Sí, que es lo que Trabajo convocó en esta reunión de paritaria. Bueno, la parte gremial se niega argumentando que hay otros puntos relacionados con esta cuestión que tienen que tratarse para que sea posible ese refrendo. Bueno, no es así. En marzo no estaban estas condiciones. Trabajo tampoco, ellos al momento del traslado, de alguna manera que le hace Trabajo del temario, tampoco dijeron nada, así que bueno, no pudimos avanzar. ¿Y existe la posibilidad de que pierdan este acuerdo o trabajadores de rentas? Digo, porque mencionaron en una conferencia de prensa ahí que no está ratificada el acta en paritarias, podrían llegar a perder ese beneficio. ¿Es así? No. A ver, el estímulo está por ley, claro. ¿Sí? Lo que tiene la facultad el Ejecutivo es de fijar las proporciones. ¿Sí? Hoy se está respetando la proporción, de alguna manera, histórica que tienen lo que ellos quieren, de alguna manera, que excede el ámbito paritario, es que el porcentaje quede fijado en este ámbito. ¿Sí? Nosotros no estamos excediendo, la ley no permite eso, de alguna manera esa facultad es del Ejecutivo. Claro. ¿Sí? Entonces no se puede tratar en paritaria facultades de dirección. ¿Sí? Mm. Cada uno tiene sus roles, ¿sí? en sus funciones, y no es algo, ese punto y otro, que se puede definir en paritaria. Claro. ¿Sí? Diego, y ellos hablan de que fue una emboscada. Mencionaron la palabra esa, utilizaron que la reunión de paritaria fue más una emboscada. ¿Cómo interpretan eso ustedes? No, a ver, como te decía, ellos expresaron el acta y pueden expresar lo que quieran. Ellos lo entienden porque, como te decía, hubo una aclaración de Trabajo con respecto a esto de que no son temas de paritaria lo que ellos solicitan, y se convocó, pero se convocó de forma inmediata a la paritaria. Ellos entienden que no hubo tiempo para desde esa notificación hasta la convocatoria. Y en realidad lo que uno quiere es solucionar el problema. Por eso la entiendo yo, ¿no? Que la convocatoria de Trabajo fue en forma inmediata. Claro. Es una cuestión a veces de interpretación. También, Pablo, sí. Y lo leí en los medios también, se habló de que existen amenazas y demás. Nosotros en la reunión de que existían filmaciones, nosotros en la reunión de paritarias le dijimos que no nos contaba. Consultamos si las amenazas habían sido recibidas por alguno de los miembros paritarios, nos dijeron que no. En la reunión no solamente estaba yo, sino estaba el subsecretario de Ingresos Públicos y el director de Renta, ¿sí? Y aclaramos una cuestión, fíjense, ¿no? Cómo a veces se malinterpretan las cuestiones. Los empleados hablaban de filmaciones, y en realidad se trata de una filmación para un video institucional, ¿sí? Que realizó una persona del ministerio que hizo en todas las dependencias, en catastro, en presupuesto, en todas las dependencias del que depende del Ministerio de Hacienda. Claro, ellos vieron a, vieron a una persona con cámara, claro, filmando, y pensaron que era una persecución. Exactamente, así que lo dejamos aclarado bien en el acta, en la reunión. Lo tomaron, lo entendieron de cuál era la situación. ¿Sí? El Ministerio está haciendo, era el único ministerio que no tenía redes sociales y este tipo de cuestiones, lo empezó a hacer. Fue una persona a las oficinas a hacer una pequeña filmación de lo que es la atención en público, como sucede en otros ministerios también, y bueno, se malinterpretó. O sea, hay cuestiones que se malinterpretan, ¿no? Diego, ¿y el resto de los reclamos? Porque por un lado está este acta acuerdo del adicional, que ya está ratificado por ley, y el resto de los puntos, que dice que no se pueden tratar en paritarias, ¿en dónde se pueden tratar, digo, y darle una respuesta al personal de rentas? A ver, lo que nosotros dijimos es que estamos abiertos a escuchar propuestas, ¿sí? Porque son todos puntos que, por un lado, hay cuestiones que nos excedían, que tenían que ver, por ejemplo, con el impuesto a las ganancias, que creo que, por ejemplo, con esta medida que salió del aumento del mínimo no imponible, ya están subsanadas. Es decir, por un lado, estas cuestiones que nos excedían, porque no eran ni cuestiones que se pueden reservar a nivel provincial, ¿sí? Y otras que tienen que ver con facultades de dirección, es decir, cómo se cobra el estímulo de alguna manera, qué descuentos se van a hacer, ¿sí? Todas cuestiones que tienen que ver con las facultades o con definiciones del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Bien. Se pueden consensuar, se pueden recibir propuestas de los empleados del gremio, como recibimos propuestas en otros, en las sectoriales de otros ministerios, pero es el Ejecutivo el que la tiene que decidir. No pueden quedar o no se pueden tratar o acordar si en un ámbito paritario, porque tienen fuerza de ley y nosotros nos excedemos, ¿sí?, de nuestras facultades. Esa es la realidad. Bien. Las facultades que nos da la ley. Claro. Diego, la última que te hago. ¿Cómo sigue ahora esto? Digo, administrativamente, técnicamente, ¿cómo sigue con esto que pasó en la paritaria que no se avanzó? No, a ver, nosotros, volvemos a repetir, tenemos la idea de poder refrendar el acta, ¿sí? Los trabajadores discutirán en la asamblea cuáles son los pasos a seguir de ellos. Nosotros estamos cumpliendo, como lo decimos, los dos compromisos. Uno ya lo cumplimos porque salió la ley, y después estamos liquidando este adicional de acuerdo al acta que se firmó en marzo. Así, estamos cumpliendo con el acta. Sí. Después veremos cómo avanza, ¿no? No sabemos cuáles van a ser las medidas de los trabajadores, ¿no? Claro, pero ¿y la paritaria que queda abierta hasta que haya una resolución? No, a ver, no se avanzó, está trabado, claro. ¿Sí? Por el momento, si no hay algún acercamiento o hay un cambio de posición, bueno, va a quedar esto latente, ¿no? Bien. Bien, Diego, no sé si quedó algo que nos quieras comentar. Si no, gracias. No, está bien. Muchas gracias, Pablo.